yo esto? Le quería preguntar a Brown, antes de ir al debate, ¿es verdad que hay brote verde o es otro verso? No, nosotros vemos que la recesión terminó técnicamente en noviembre. Hay el EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica, ya creció de manera desestacionalizada en diciembre. Tenemos buenos datos de despacho de cemento, tenemos superávit comercial en el último trimestre del año pasado, el salario real promedio también aumentó en enero. Hay algunos datos que por supuesto todavía no se sienten palpablemente en la calle, pero vemos que eso es el inicio de una mejora y que vamos a tener un año de recuperación liderado sobre todo por crecimiento de exportaciones y por recuperación del salario real y la jubilación. Marca de radio. Algo más que comunicación. La posverdad o Macrilandia, como vos quieras. Casi uno a esta altura debería decir sin comentario, ¿no? Porque no resiste ningún análisis esa afirmación de Brown, que por otro lado quiero decir que ustedes recordarán que acá venimos diciendo reiteradamente que es probable que a partir de estos meses los indicadores comparativos empiecen a dar positivo, porque comparan con un año desastroso el 2018 y cualquier leve mejoría va a permitir decir que hemos iniciado la recuperación, lo peor ya pasó. Hablábamos también el sábado pasado de esto, es la resignación mejorada, como ha puesto. Entonces, desde el fondo del pozo estoy en el subsuelo. Entonces vos fíjate que vuelve a hablar del crecimiento invisible, porque en definitiva dice todavía no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Lo invisible, o lo que no existe, ¿no? Pero digamos, la frase del crecimiento invisible ya la utilizó el presidente Macri, creo que en una asamblea legislativa. Tienes razón, ¿cuándo fue eso? Un par de años. Habló de que todavía la gente no tiene la sensación, pero que el crecimiento invisible está a la vista. Entonces, yo no digo que uno quiere ser pesimista, pero habría que decirle a estos funcionarios públicos que se conoció el dato de capacidad instalada de la industria oficial, INDEC, que dice que estamos en el nivel más bajo desde el 2002. La pregunta sería, si hubiera un crecimiento de la demanda y la economía estuviera creciendo, ¿por qué diablo los empresarios no producirían más y estarían cerrando, suspendiendo, despidiendo, etcétera, etcétera? Pareciera que el dato no da. Marcelo Bonelli comenta, creo que el día 15 de marzo en Clarín, que Todesca envió un informe diciendo que la desocupación subió un punto y medio y estaría en 10,5. Todesca, Jorge. Jorge Todesca, director del INDEC. Dato otra vez, dato oficial. Segunda pregunta, ¿cómo sería compatible que la economía verdadera, no los juegos malabares de comparar ciertos indicadores, podría estar mejorando si hay un punto y medio más de trabajadores registrados que, según el INDEC, se han quedado sin empleo? Y así podríamos hablar hasta el cansancio. Es decir, ¿cómo pueden decir que los salarios y las jubilaciones le van a ganar a la inflación? En esa declaración del señor Brown, que recordemos es el número 2 del Ministerio de Economía, pero él dice que en enero los salarios se recuperaron. Sí. Y uno dice, pero es magia, porque primero no hay paritaria, no hubo. ¿Qué hubo en enero? Lo que hubo en enero es que la gente cobró el aguinaldo. Y en enero tenía un poco más plata que en otros meses. Y entonces puede ser que gastó un poco más o se puso al día con deudas que tenía atrasadas, como pasa todos los años, que la gente espera las dos veces al año que recibe el aguinaldo, y son meses, qué sé yo, nosotros en el banco, en enero la morosidad baja. Ajá. Históricamente en enero la morosidad baja. Porque la gente quiere pagar y viene atrasándose porque no puede, cobra el aguinaldo y viene y se pone un poquito al día. Pero eso no quiere decir que mejoró el salario real de la gente. Quiere decir que le mejoró circunstancialmente la caja, porque los ciclos de cobro hacen que en enero y en julio vos tengas un adicional de un medio sueldo, es decir, ganás un 50% más esos dos meses. Ahora, te redoblo con tu propia pregunta. ¿Cómo pueden decirlo? ¿Y cómo pueden decirlo? Porque son, ¿sabes por qué? Mira, porque hace un rato, en el comienzo del programa, donde también te citábamos, en realidad porque vas a hablar después del tema nuevo acuerdo o nueva imposición, como se quiera, del Fondo Monetario, hablabas de, el único comentario debería ser a esta altura sin comentarios, y lo que uno decía al comienzo del programa es que hay una sensación ya de agobio analítico descriptivo. Sí. Y pareciera ser que también uno entra en el riesgo de caer en lugares comunes, porque ¿cuánto más comentario? No, todos los días. Todos los días es necesario insistir, necesario, que no quiere decir que no agobie. No, sí, puede ser, pero agobia más la situación real. Y lo que nosotros tratamos es de lograr que los que nos escuchan entiendan lo que les pasa y por qué les pasa, y no se queden con la idea que es una tormenta. Porque el problema es que si no, pueden creer que es una tormenta, una turbulencia, un contratiempo. Un fenómeno meteorológico. Claro. Mira, Duchovny, por ejemplo, el otro día dijo, no hay que ver la foto, hay que ver la película. Uh-huh. Y yo la verdad no sé qué película mira Duchovny, pero a mí me gusta también la idea de mirar la película. Y no la foto. Y entonces, digo, otra vez, el 28 de diciembre de 2017... Duchovny dijo que en el 2019, este año que está transitando, la inflación iba a ser del 10%. El dato que hoy tenemos es que el acumulado de los dos primeros meses ronda el 7 y que el primer trimestre va a llegar al 10 como mínimo. Es decir, que la película me dice que lo que el ministro que conduce la economía de la Argentina decía que iba a pasar en un año, 2019, va a pasar en un trimestre. Es decir, le erró por mucho en la película. Yo entiendo que hay un desfasaje natural entre lo que se presupuesta y lo que sucede, porque por eso el presupuesto es... Presupuesto supone ciertas cosas. Ahora, si presupones con un margen de error tan grande, como hemos dicho acá... entre el 10 y el... En el presupuesto de Duchovny, el 2018 el PBI iba a crecer 3,5. Mm. En el realizado del 2018 fue menos 2,5. Le erraron por 6,1 del PBI. 6 puntos de diferencia del PBI entre lo presupuestado y lo realizado. Esa es la película. Entonces, la verdad que a veces uno se aburre con uno mismo, porque dice, esto ya lo dije, pero es que ese es el debate que está instalado, y por lo menos ayudemos a que cada vez más ciudadanía entienda por qué pasa, y en definitiva lo que yo trato de agregarle siempre, qué habría que hacer para que deje de pasar. En la red, la marca de Carlos Heller. Escuche, no oiga. Solo escuche. La inflación de febrero, 3,8%. El INDEC acaba de difundir un número que ya por lo menos era esperable. 3,8% la inflación de febrero, casi el 4%. En enero también la inflación había sido bastante alta. Escuche. Estos meses han dejado en claro también que como gobierno hemos cometido errores. Subestimamos la dificultad de corregir los desequilibrios recibidos y la velocidad a la cual cambiarían las condiciones internacionales. Reducir la inflación es el objetivo primario de este Banco Central. Puede tomar algunos meses para que comencemos a ver cómo la inflación disminuye y el actual contexto de incertidumbre se resuelve. Argentina es especialmente vulnerable en este sentido, ya que el tipo de cambio juega un rol clave en la formación de expectativas de inflación. Marca de radio. Guido Sandleris, el titular del Banco Central, para mayores datos. Aquí hay dos temas, me parece, que se abren. Por un lado, los anuncios concretos respecto de la política monetaria. Sí. Y por otro lado, el análisis de la inflación, a partir de algo que estábamos charlando también fuera de micrófono y con lo que vos venís insistiendo, sí, que es que cuando hablamos de inflación, estamos hablando de un promedio que no es el mismo, claro, para los sectores más desprotegidos que para la clase 3/4, como charlábamos recién con ambos, Muleiro. Pero primero, Sandrelis. Me parece que primero inflación, porque, él en realidad tiene el objetivo del Banco Central asumido, de alguna manera contradictorio con la Carta Orgánica, es que su único objetivo es parar la inflación, por eso él habla de eso. Sí, che, que entre paréntesis, y que fue un adelanto tuyo. Van a ir a la reforma. Van a ir a la reforma del Banco Central, que en todo caso también podemos hablar de eso. Bueno, entonces primero la inflación. Entonces, la inflación, 3,8 en el mes. Sí. 6,8 acumulado, 51,3 anualizado. La primera cosa que uno tendría que decir, muy bien, no le va. Digamos, ¿no? No les va. Acá hay uno que te manda una joda. Ahora lo perdí, que dice, che, pero Keller, cualquiera le pide a 6 puntitos del PBI. Claro. Por Duhom, ¿no? Bueno, ¿y? Pero ese dato ya es horrible. Pero miralo un poquito, metámonos adentro del dato. Acordate, la acumulada de enero-febrero, a nivel general, 6,8. Inflación. Inflación. Y la acumulada del año, 51,3. Ahora, alimentos y bebidas, acumulado del bimestre, 9,3. Acumulado del año, 58,3. ¿Quiénes estuvieron por encima del nivel general? Porque el promedio ese es promedio, entonces quiere decir que hubo por arriba y hubo por abajo. Ajá. Entonces, mirá los que más, ya te dije, uno de los que más estuvo por arriba, alimentos y bebidas. ¿Sabes cuál es el otro que estuvo por arriba? Transporte, que fue 4,7 en el acumulado, 63,6 en el año. El transporte lleva aumentado, 63,6. Sí, cuando hablas de inflación y te dicen 51, decís, sí, pero el transporte es 63. O sea, todo lo que no podés eludir, transporte, alimentos, bebidas, claro, y gastos en vivienda. Vivienda, agua, claro, electricidad y gas, 9,7 en el bimestre, en realidad la del mes fue 3,8, dijimos, uh-huh, la general. Vivienda, agua y electricidad del mes fue 6,4. ¿Te das cuenta que casi el doble? 9,7 el acumulado, cuando el acumulado del nivel general es 6,8. Y en el anualizado, un poquito por arriba, también tira para arriba, 52,4. Salud, 53,1 en el anualizado, etcétera. ¿Qué tira para abajo? Ajá. Uh-huh. Que tiene el promedio para qué, sí. Porque si no, ¿cómo te da el promedio? Bebidas alcohólicas y tabaco, lo que muestra la preocupación del gobierno por la salud de la gente. Prendas de vestir y calzado. Educación. Y no mucho más. ¿Educación? Sí, bajísimo de educación. Y porque los sueldos de los maestros no aumentan y por lo tanto las cuotas de los colegios no subirán tanto, digo yo, es una interpretación. Entonces, la verdad que si miramos cómo les va, tenemos que decir que esto es preocupante. Te agrego un dato. Este índice general, faltaría entrar en otra, que son las regionales. Porque hay regiones del país donde las variaciones fueron mayores también que el promedio. Así como el promedio tiene cosas por arriba y por abajo, el regional también tiene por arriba y por abajo. Es decir, regiones que están por arriba de la media y regiones que están por abajo de la media. Por ejemplo, en el noreste, los servicios aumentaron en febrero 10,1 y acumulan 17,5, mientras el promedio nacional es 8,1. ¿Noreste? Noreste. En el noroeste, los alimentos aumentaron 6,9 en el mes, acumulan 10,3, y servicios aumentó 7,4, aumentando 13,6. Es decir, que son datos muy por encima de los promedios. Vamos a sondear, y si querés después de, bueno, de pausa. Ahora sí, Heller traduce al castellano básico, digamos, o español, la política monetaria, la licitación de la suba de dólares, los 9.600 millones de dólares del fondo, sí, para tirar hasta la selección. Te voy a desilusionar, porque no es el Banco Central el que lo va a hacer, sino el Tesoro, que es una de las novedades, es una de las novedades, y que tiene una explicación ideológica. Está claro, lo dicen todos los comentaristas a favor y en contra, que el gobierno estima que tener controlado el dólar es una de las herramientas necesarias, casi imprescindibles, desde el punto de vista de la batalla electoral, entendiendo la sensibilidad que hay en las clases medias con las variaciones de el tipo de cambio. Entonces, el ministro Duchovny fue al fondo, habló allí con el primero con el representante norteamericano en el fondo, Lipton, y después con la presidenta, la directora gerente del fondo, Lagarde, la amiga de la Argentina, y consiguió que los 9.600 millones de los 10.000 y pico que le tienen que girar ahora en el marco del crédito que Argentina tiene acordada con el fondo, los pueda destinar a venderlos y convertirlos en pesos. Con subastas diarias, ¿no? Con subastas diarias de 60 millones de dólares de acá a fin de año, de acá a las elecciones. Oh. De acá a las elecciones. Entonces, uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Por qué esto? ¿Por qué el cambio? Porque el permiso tiene una restricción ideológica. El Fondo Monetario es partidario de la libre flotación. El Fondo Monetario no quiere intervención estatal en el tipo de cambio. El fondo dice, el tipo de cambio vale lo que el mercado dice. Ajá. El central no tiene que vender, nadie tiene que vender, hay oferta y demanda. Si alguien quiere comprar, tiene que aparecer en el otro lado un vendedor. Si no aparece, sube hasta donde que aparezca alguien que a ese precio quiere vender. Eso es libre flotación. Esto acá le dice, hermano, si hacemos esto, no llegamos a octubre. Entonces, tenemos que intervenir. ¿Cómo hacemos para hacer compatibles ambas cosas? Bueno, entonces ustedes digan que esto que les vamos a dar lo van a vender porque en realidad ustedes necesitan pesos para pagar las cuentas y no para porque quieren vender dólares. Y eso es lo que dijo el ministro Duchovny, que no era una cuestión de política cambiaria, sino que tenían muchos dólares, pero necesitaban pesos para el funcionamiento del Estado. Pregunta, si el déficit fiscal primario es cero... Primario es antes de pagar deuda. Sí, sí. Si el déficit fiscal primario es cero, no hacen falta dólares, porque eso funciona todo en pesos. En realidad lo que necesitan es dólares para pagar los intereses de la deuda, que esos son dólares. Entonces sería un contrasentido que se vendan los dólares y se conviertan a pesos. ¿Para qué necesitan pesos si tienen más? En el primer bimestre de este año están anunciando que tuvieron superávit fiscal primario. Le entraron más pesos que los que les salieron. ¿Y entonces? Entonces, claramente, una medida destinada a regular el tipo de cambio que está disfrazada dentro de esta posverdad generalizada que utiliza este gobierno para explicar lo inexplicable, y te tratan de poner que esto es, insisto, una necesidad técnica del gobierno, del Tesoro, de hacerse de peso. Yo le diría, señor Duchovny, o señor Sartleris, si fuera una necesidad de pesos, ¿me explica por qué han decidido que sea 60 millones de dólares por día? Porque las necesidades de caja que podría tener eventualmente el gobierno no se dan así. Cuando vos pautás una intervención, vamos a vender de acá a fin de año 60 millones de dólares todos los días, le estás diciendo a los que quieren comprar dólares, va a haber 60 millones de dólares diarios para comprar. ¿Quiénes compran dólares? El comercio exterior no, porque las exportaciones superan a las importaciones en este momento. Por lo tanto, hay superávit de balanza comercial. Los que podríamos llamar especulan con que va a haber una mayor devaluación. Lo dije así para no decir los especuladores. Los que se van a llevar la plata del sistema. Con lo cual, una vez más, el Fondo Monetario, cuando despejamos las incógnitas, como se hace en álgebra, cuando despejemos las incógnitas, te queda más deuda, más fuga. Esa es la síntesis. Pero mirá que es muy grave lo que estoy diciendo. Demasiado. Demasiado grave. ¿Querés cerrar No, cierro. No hagamos otro corte porque me parece que queda mejor empalmado. Sí. A propósito de... 2, 3, 1, no importa. ¿Alguna medida de salida sobre la base de que jamás va a ser adoptada por este gobierno? No, es que yo no pienso en medidas para este gobierno, pienso para el próximo. Vos me dirás que tenemos tiempo para decirla. Pero bueno, como Broda está trabajando en un programa junto con López Murphy, Calvo y Cavallo para presentarle al próximo gobierno sobre las medidas que hay que tomar, y él dice... No, lo dijiste de corrido, parecía Muñoz Moreno. No, pero perdón, no lo digo yo, lo dijeron ellos. Yo no soy más que un recolector ordenado de las cosas que aparecen en los medios. Nosotros no inventamos nada acá. Broda dijo que, bueno, entre paréntesis hizo algunas alquimias electorales, y expresó su, dijo, si la opción es Macri y Cristina, yo voto a Macri. Si es Macri, Labaña, Cristina, voto a Labaña. Dejando claras sus opciones. Y dijo, esto no se arregla solo con equilibrio fiscal, con déficit cero. Necesitamos muchos años de un superávit fiscal de 2.53 para poder salir de la situación que tiene la Argentina. Y necesitamos ir a fondo de una vez con las reformas previsionales y laborales. Ese es el eje del programa que Broda and Company, acá and Company casi viene de, están preparando para ese futuro gobierno después de las elecciones, que en el gusto de ellos sería idealmente el de Macri y en una segunda opción de ellos sería el de Labaña. Bueno, yo creo que hay que hacer, yo te diría que hay que hacer lo contrario. Es casi como una síntesis, pero... Para decirlo en títulos, nos dejan un país recontraendeudado y entonces hay que sentarse a negociar con los acreedores y decirles, muchachos, así no se puede porque ustedes así nos tienen agarrado el cogote y no podemos funcionar. Necesitamos plazo, necesitamos un periodo de gracia, necesitamos tiempo para... ¿Eso lo colocas a la cabeza? A la cabeza, lógico. Sí, ¿renegociar? Sí. Pero escúchame, el fondo dice... La deuda es sustentable, pero no con una alta probabilidad. Cuando el fondo te dice, la deuda es sustentable, pero no con una alta probabilidad, te dice que no se va a poder pagar. Después, hay que terminar con la idea del Estado canchero. Ir drásticamente a la idea de un Estado activo, regulador, interviniendo entre los distintos sectores de la economía. ¿Se puede decir eso en campaña electoral? No, pero, hay que hacer la gran Menem. No... Es una provocación. No. Si les decía, ¿te acordás? Sí, si les decía lo que iba a hacer, no me votaban jamás. Claro. Hay que cambiar la ley de entidad financiera. El Banco Central tiene que regular tasas de interés. Hay que volver a instalar crédito productivo y de inversión, con énfasis en las pymes. Con la inflación, simplemente hay que intervenir en la cadena de formación de precios. Dejar que el mercado decida lo que valen las cosas. Todo eso lo hicieron estos 3 años, así le fue, no va. Si querés la semana que viene nos dedicamos a hablar de propuestas. Bueno, dale, pasó Heller.